aroma de mujer, a pie de cama, somnoliento, con el recuerdo de su boca húmeda y con el aroma de mujer dejado en sus sábanas, trastabilladas ante el cristal, trastabilladas ante su ausencia, esperando retener tus recuerdos, esperando revivir sus detalles, esperando adelantar el tiempo hasta que las sábanas se enjuaguen su fuego. Sentimiento inverosímil el recuerdo, inverosímil a la ausencia. Sentimiento de fuego en carne viva, sentimiento de sudor que no lastima. Aroma de mujer, de lo carnal el incienso y de sus jugos la mirada. Aroma de mujer, de su cuerpo tentador a la cópula y de la sangre nueva a la esperanza. Después de 10 minutos bajo la ducha, reaccionadas, con el jabón en tu cabeza, con dificultad te acicalabas, con dificultad cambiabas tu terno, poco a poco conciliabas tu fuego, poco a poco conciliabas su ausencia. A pie de cama, somnoliento, con el recuerdo de su boca húmeda y con el aroma de mujer dejado en sus sábanas, trastabilladas ante el cristal, trastabilladas ante su ausencia. Te quiero.